para ayudar a que lo olvida. Pero hoy día llega la necesidad de seguir un rumbo diferente, de darnos la mano para acabar con la maldad, de ver el futuro de la gente. Ay, ay, aquí, aquí y allá, a darnos la mano para acabar con la maldad. Thank you. Buenas noches, escucháis el 101.8 FM, Radio Topo. En concreto, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Empezamos esta semana con una noticia de Haití, que es de Amelia Duarte de la Rosa y está publicada en el Granma. La noticia dice así. El cólera insiste en Haití. Haití aún es víctima del cólera. La epidemia que se desató en octubre del 2010 y quitó la vida a más de 7.000 personas se encuentra vigente en fase de endemia en todo el país. Con la actual etapa de lluvia, las agencias de prensa vociferan un rebrote de la enfermedad. Sin embargo, el comportamiento que hoy tiene el cólera es exactamente lo que se había pronosticado. Según explica el doctor Lorenzo Somarriba, jefe de la misión médica cubana, la fase endémica cursa con brotes epidémicos locales, pues la bacteria Vibrio cholerae está circulando, pero la enfermedad se comporta según el pronóstico. De enero a abril, en la estación seca, se reportó un número de casos muy bajo. A partir de mayo comenzaron las lluvias y se incrementó el número de personas contagiadas. No obstante, manifiesta, los cables de prensa manejan cifras de hasta 200.000 casos para lo que resta de año y es una sobreestimación. Eso sería la mitad de lo que se tasó para el primer año de la epidemia. La endemia significa que la enfermedad se mantiene a lo largo del tiempo en un nivel estable, incluyendo variaciones estacionales. Sobre la base de la historia natural, en lugares donde no hay una infraestructura sanitaria adecuada como en Haití, el cólera permanece de forma endémica durante muchos años, aclara el galeno. A la par, datos de la Organización Panamericana de la Salud apuntan que el aumento global de casos es lento, pues ha llovido, pero no como en años anteriores. La enfermedad, que se adquiere principalmente a través del agua y alimentos contaminados, se encuentra hoy estable, con tendencia al aumento de casos debido a la permanencia de factores de riesgo. En el país caribeño, solo el 2% de la población tiene acceso al agua potable. No existe un sistema adecuado de saneamiento básico ambiental y las fuentes de agua superficiales están contaminadas. A esto se unen el alto índice de pobreza, la malnutrición, la tuberculosis y el VIH-SIDA, enfermedades que aumentan el riesgo de contagio. Por ello, aun cuando la tasa de letalidad acumulada de la Brigada Médica Cubana, BMC, continúa estable, en el año en curso no se registran fallecidos, la brigada está preparada para enfrentar cualquier caso de contagio y realizar el control focal con sus grupos de pesquisa activa. En la sala situacional de la BMC, donde trabaja un grupo de especialistas de alto nivel y con conocimiento minucioso del cólera, se monitorean todos los posibles casos que llegan a las posiciones con presencia de la brigada cubana, expone Somarriba. La brigada tiene fuerzas y recursos para tratar la enfermedad. Contamos con 33 sitios centinelas para la vigilancia, 30 unidades de tratamiento del cólera y 2 centros activos preparados para recibir, atender y reportar los casos. Las enfermedades diarreicas agudas hoy están en el tercer lugar del cuadro de padecimientos transmisibles y 2 departamentos reportan las mayores tasas, Artibonite y el Norte. Donde hay un caso, le aplicamos la encuesta epidemiológica y actuamos rápidamente con todos los contactos. De todas formas, el número de fallecidos estará en relación con la prontitud con que se haga el control focal en cada caso, razón por la cual la atención diferenciada y permanente de nuestros colaboradores está dirigida al cólera, afirma. Nosotros seguimos distribuyendo las tabletas de cloro para potabilizar el agua, haciendo las pesquisas y brindando labor educativa. Gracias a ello, los haitianos tienen hoy conocimiento de la enfermedad y de cómo evitarla. Y ahora os vamos a dejar con un audio de Pulsar, que en este caso va a hablar sobre luchas campesinas en Paraguay y sobre Río Más 20 en Brasil. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. O sea, una propiedad obtenida en forma ilegal por la Enel y Kemes, son 2.000 hectáreas de tierras de la Marina, que se supone tierras públicas, ¿verdad? La Policía Nacional ha enviado una dotación muy importante, alrededor de unos 300 efectivos. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Informativo Pulsar. El desalojo a un asentamiento arroja decenas de fallecidos en Paraguay. Este viernes, la Policía Nacional Paraguaya desalojó con orden judicial una propiedad ocupada por familias campesinas. La resistencia al operativo arrojó al menos 16 muertos y 80 heridos entre policías y campesinos. La zona del conflicto se encuentra ubicada en el distrito de Curuguatí, departamento de Canindeyú, en la región oriental paraguaya. Se trata de una parte de la reserva natural Campos Morumbí, de unas 25.000 hectáreas, propiedad privada del ex senador del Partido Colorado, Blas Riquelme. Estas tierras son reclamadas por organizaciones campesinas, ya que denuncian que Riquelme se apropió de las mismas de manera irregular. Según José Rodríguez, de la Liga Nacional de Carperos, la resistencia que realizan los campesinos en la zona es para evidenciar la falta de respuesta del gobierno nacional ante las luchas del sector. Esto decía el militante campesino. Sí, son compañeros nuestros de la Liga Nacional de Carperos. Esa es una propiedad obtenida en forma ilegal por Wagner Riquelme. Son 2.000 hectáreas de tierras de la Marina, que se supone tierras públicas, ¿verdad? Entonces, la gente ha estado tratando de anular ese título a través de la Procuraduría, del INDER y otras instituciones. No se está avanzando nada ahí. Y mientras tanto, el señor Riquelme, probablemente su personero o sus personales, están procediendo a depredar masivamente esa tierra, sacando rollos en complicidad y con cobertura de la fiscalía de Curuguatí. Eso se ha denunciado, inclusive se ha hecho una manifestación que fue reprimida brutalmente por la policía no hace mucho, por simplemente la gente que abandonó pacíficamente la propiedad que estaba ocupando, se fue a hacer manifestación frente a la fiscalía para tratar justamente de detener ese tipo de atropello, ¿verdad? Y no hubo caso, no hubo avance, no hubo ningún tipo de avance en la gestión de recuperar esa tierra, y otra vez siguió la deforestación, la depredación. La gente volvió a ocupar, ya perdió totalmente confianza en la gestión del gobierno, le interesa la voluntad del gobierno para recuperar su tierra y entregar a la gente como corresponde por ley, y finalmente ocurrió esto. En la tarde del viernes, el Congreso paraguayo analizaba declarar en la zona el estado de excepción. El presidente Fernando Lugo lamentó los hechos acontecidos y anunció el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a la zona. Por su parte, Carlos Filisola, ministro del Interior, justificó el accionar policial al asegurar que fue en cumplimiento de una orden judicial. Esto decía el ministro. También sabíamos que habían algunas armas que tenía la gente que estaba ahí en esa ocupación, pero la Policía Nacional ha enviado una dotación muy importante, alrededor de unos 300 efectivos, para cumplir esta mañana con esa orden de desalojo que provenía de un juez competente, lógicamente. Lo que ocurrió en el lugar es que, obviamente, al haber algunas personas armadas, de parte de la gente que estaba ocupando, hubo disparos, impactaron en algunos policiales. Nosotros tenemos hasta el momento 7 policías que han fallecido en ese operativo policial judicial. También hubo acompañamiento fiscal, quiero aclarar, en este procedimiento. ¿Cómo corresponde? Hemos visto que hay alrededor de unas 9 a 10 bajas de los campesinos que han estado ocupando ese lugar. Corresponsales de radios comunitarias en la zona informaban que a los centros de salud llegaban sobre todo oficiales de policía, mientras que el rescate de campesinos y campesinas se veía obstaculizado por las fuerzas del orden. María Cristina Villalba, gobernadora del departamento de Canindeyú. Realmente esto es algo muy penoso lo que está ocurriendo en el departamento. Hablábamos ayer con el jefe de policía. Yo sé que hay de por medio una orden judicial, pero le pedía solidariamente a que esto no se lleve adelante, por lo que teníamos alguna información extraoficial, porque yo no tengo absolutamente ningún contacto con el ministro, no tengo ni un solo contacto con lo que se va a llevar adelante en el departamento. Ayer apenas, por una cuestión de que no queríamos que ocurra absolutamente ni una baja, hemos conversado y le he pedido por favor de que la gente de inteligencia puedan conversar con las cabezas. Pero yo creo, y vuelvo a insistir, de que aquí no hubo inteligencia, aquí no hubo un trabajo previo. Lastimosamente eso no ocurrió, porque aquí se expusieron gente de la Policía Nacional ante ya una gente con espíritu caldeado, porque hace más de una semana la gente de la GEO estaba instalado en kilómetro 35. Vale recordar que la concentración de la tenencia de las tierras en Paraguay es alta, pues el 80% de las mismas están en manos del 2% de la población. Informativo Pulsar. inicia en Brasil la Cumbre de los Pueblos, la cumbre paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Rio+20, comenzaba este viernes con la participación de colectivos y movimientos sociales en defensa de los bienes comunes. El encuentro de la sociedad civil global discutirá las causas del deterioro ambiental, económico y social del planeta. También analizará los orígenes de la actual crisis socioambiental mundial y expresará su oposición al concepto de economía verde impuesto desde la conferencia Rio+20. La cumbre paralela se desarrollará en la ciudad brasileña de Río de Janeiro hasta el próximo 23 de junio. Contará con la presencia de unas 30.000 personas que participarán de más de 600 eventos. Cerca de 200 organizaciones representantes de movimientos indígenas, de mujeres, ambientalistas y religiosos estarán en esta cumbre social. Vínculo de contexto. Por otra parte, este viernes se conoció que la delegación brasileña en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio+20 participará en la última reunión de la comisión preparatoria para evitar que dicho encuentro finalice sin consensuar un documento final. Este texto debe ser sancionado por los gobernantes que participarán del encuentro de alto nivel. Sin embargo, las reuniones anteriores de la comisión preparatoria finalizaron sin la aprobación del documento. Los negociadores mostraron diferencias en temas relacionados al financiamiento, tecnología y capacitación para la creación de medios de implementación del desarrollo sostenible. Los denominados países ricos se oponen a la liberación de recursos debido a la crisis financiera que atraviesan. Por su parte, los estados emergentes expresaron que esa negativa no constituye una justificación. Vale recordar que la ciudad brasileña de Río de Janeiro recibirá entre el 20 y el 22 de junio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio+20. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y enlazamos este audio con una noticia que hemos sacado de Prensa Latina, también de Rio+20, que dice así: Movimientos sociales del ALBA rechazan falsas soluciones en Rio+20. La articulación de los movimientos sociales hacia la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, rechaza las falsas soluciones que el sistema capitalista quiere imponernos, afirmó este domingo Manuel Bertoldi, integrante del grupo. Bertoldi conversó con Prensa Latina en la Cumbre de los Pueblos, que sesiona de manera paralela y alternativa a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20, iniciada el pasado miércoles y que concluirá el próximo día 22. Para salir de su actual crisis, que no es solo económica, sino también social, ambiental, energética y del modelo en sí, el sistema capitalista busca avanzar, con el nuevo y atrayente nombre de economía verde, en la profundización de la explotación de los recursos naturales de las naciones en desarrollo, denunció. Bertoldi sostuvo que con este nuevo falso concepto, los países ricos buscan olvidar su deuda ecológica con la humanidad y los principios de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas de acuerdo con los niveles de desarrollo. Para nosotros, apuntó Bertoldi, es además una falsa solución porque justamente lo que tenemos que debatir es qué modelos de desarrollo son necesarios para nuestra sociedad, que son los contrarios al capitalista, que ha demostrado, como lo vimos con el neoliberalismo, ser incapaz de propiciar un desarrollo sostenible y de erradicar la pobreza. Desde los movimientos populares hacia el ALBA, venimos construyendo alternativas, como el concepto de soberanía alimentaria que nos plantea no solo la problemática del hambre, sino que indica cómo producir alimentos, quién lo tiene que hacer y para quién. Señaló que por eso los movimientos sociales consideran positiva la postura de algunos gobiernos a favor de la colocación de estos temas en agenda, con destaque para las naciones del ALBA, las que demuestran que existe y es posible otro tipo de paradigma. Ese nuevo modelo, subrayó, debe romper con los patrones de producción y consumo impuestos por el sistema capitalista, responsables del deterioro ambiental y de tener a la especie humana al borde de la extinción. De ahí que entendamos, dijo, que esta cumbre de los pueblos tiene que servir para rearticular a los movimientos sociales en la lucha contra la imposición de las falsas soluciones propuestas por las naciones ricas. Para lograrlo, Bertoldi propone una respuesta similar a la dada para acabar con el Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, con la que Estados Unidos quería adueñarse y controlar el comercio y el mercado de las naciones de América Latina y el Caribe. La Cumbre de los Pueblos debe ser un punto de partida en este nuevo combate para destruir las pretensiones del capitalismo e imponer un modelo de desarrollo auténticamente democrático, justo, que acabe con la miseria y brinde a todos los ciudadanos iguales oportunidades, puntualizó el activista. Bueno, y seguimos con Guatemala, en concreto con un comunicado que nos ha llegado de un asesinato de un compa. Comunicado urgente ante el vil asesinato del compañero José Tabico Zunún, delegado del Consejo de los Pueblos Quichés en Santa Cruz del Quiché, Guatemala. Las comunidades y autoridades comunitarias que integramos el Consejo de los Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, CPK, a la opinión pública nacional e internacional denunciamos el violento asesinato del compañero José Tabico Zunún, ocurrido el día 12 de junio a la 1 de la madrugada aproximadamente. Dicho acto lo realizaron dos hombres fuertemente armados quienes balearon su casa, ubicada en la comunidad de Sibacá 3, del municipio de Santa Cruz del Quiché. Entraron violentamente en su propiedad y lo asesinaron. Posteriormente se dieron a la fuga. El compañero José Tabico Zunún fue miembro activo del Consejo de Pueblos Quichés. Él, con otros delegados, realizaba reuniones comunitarias para reflexionar sobre las consecuencias de los megaproyectos y las empresas transnacionales. Fue miembro de la Comisión de Consulta Comunitaria de Buena Fe realizada en Santa Cruz. Según manifestaron otros delegados de la misma comunidad y comunidades cercanas, en días anteriores había recibido amenazas vía telefónica, dejando el siguiente mensaje: si seguís reuniendo a la gente, te atenéis a las consecuencias y no solo sos vos. Atrás de vos nos echaremos a tu otro compañero. Hablaban del otro delegado Tomás Kixtán. Por lo anteriormente expuesto, el asesinato del compañero no se puede vincular con delincuencia común. Todo indica que la muerte del compañero fue el cumplimiento de las amenazas recibidas, pues todas las cosas de valor que se encontraban en su casa y negocio no fueron robadas. Como Consejo de los Pueblos Quichés, estamos indignados y manifestamos nuestro repudio ante este hecho cobarde y exigimos 1. Al sistema de justicia estatal, la pronta investigación de los hechos para dar con los actores intelectuales y materiales del asesinato del compañero José Tabico Zunún. 2. Exigimos la inmediata suspensión de las licencias mineras e hidroeléctricas en el territorio, pues es claro que la presencia de empresas transnacionales genera terror, muerte y destrucción. 3. Al gobierno local y nacional del Estado de Guatemala exigimos el respeto a la vida y a la organización autónoma comunitaria y a los pueblos que cohabitamos este territorio quiché. A todas las comunidades que defendemos nuestro territorio, les decimos que continuemos nuestro caminar, con mucho valor y esfuerzo colectivo. Que no nos desmayemos, pues estamos en el cumplimiento de nuestros plenos derechos como pueblos. Y porque este esfuerzo de dar el todo por el todo es por nuestra vida, en respeto a la vida de nuestros abuelos y abuelas, y por la vida de nuestros nietos y nietas. Sí a la vida. Nuestro hermano José Tabico Zunún es, fue y seguirá siendo parte de nuestro Consejo de Pueblos Quichés. Seguiremos con mucho valor en defensa del territorio. Santa Cruz del Quiché, 14 de junio del 2012. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio de Cuba Información en el que se intenta desmontar la mentira de una encuesta que ha salido en muchos medios occidentales de corte neoliberal. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. El pasado 7 de junio, el diario El País titulaba «Una abrumadora mayoría de cubanos quiere cambio político en la isla». Su periódico asociado en Miami, El Nuevo Herald, encabezaba su noticia con «Mayoría de cubanos no se beneficia de reformas», sobre la foto de una calle de La Habana con un edificio en ruinas. Estos y otros grandes medios internacionales convertían en noticia los resultados de una supuesta encuesta entre la población de Cuba, según la cual un porcentaje importante desea un cambio de sistema político en el país y ve con escepticismo los cambios económicos que impulsa el gobierno de la isla. Una nueva encuesta revela que la mayoría de los cubanos en la isla no se han beneficiado de las reformas emprendidas por el gobierno y que la situación es igual o peor que el año pasado. ¿Pero de qué encuesta se trata? Es el sondeo que cada año publica el Instituto Republicano Internacional, IRI, una organización estadounidense vinculada al Partido Republicano. El supuesto muestreo recoge la opinión de 787 personas, es decir, de un 0,007% de la población cubana. No se especifica el método de selección de la muestra, aunque algunas fuentes apuntan a que las personas fueron elegidas, precisamente, entre los grupos de la llamada disidencia cubana. El diario El País señala que el Instituto Republicano Internacional recibe fondos del gobierno norteamericano para seguidamente asegurar que para realizar la consulta logró sortear las prohibiciones del régimen comunista a los sondeos independientes. La pregunta parece obvia. ¿Cómo es posible que una organización que trabaja con fondos del gobierno de Estados Unidos para un programa contra el gobierno cubano realice a la vez un sondeo independiente? El socio comercial del diario del Grupo Prisa, El Nuevo Herald de Miami, era aún más burdo. Describía a IRI como una organización no lucrativa que trabaja para promover la libertad en todo el mundo. ¿Pero qué es el Instituto Republicano Internacional? Fue fundado en 1983 por el gobierno de Ronald Reagan. En esos años, varias comisiones del Congreso de Estados Unidos investigaron las actuaciones abiertamente criminales de la CIA en el mundo. El gobierno decidió entonces que parte del trabajo de la agencia se realizara de una manera más abierta y fiscalizable, a través de la National Endowment for Democracy, NED, una supuesta entidad no gubernamental, pero dotada con un presupuesto gubernamental multimillonario. El Instituto Republicano Internacional es, a su vez, una de las cuatro principales entidades receptoras de fondos de dicha NED. Pero el IRI, además, accede a millonarias partidas de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y del propio Departamento de Estado, para programas de apoyo a grupos opositores a los gobiernos contrarios a los intereses de Estados Unidos. El IRI está presidido por John McCain, último candidato republicano a la Casa Blanca y abiertamente partidario del endurecimiento del bloqueo contra Cuba. En Cuba, el IRI sostiene económicamente, forma políticamente y suministra equipos a diversos grupos de la llamada disidencia. Uno de ellos, por ejemplo, el Centro de Estudios Socioeconómicos y Democráticos, se dedica a la obtención de información sobre negocios de terceros países en Cuba, con la intención evidente de facilitar las presiones y sanciones de Estados Unidos a posibles inversores en la isla. Pero sus programas se reparten en numerosos colectivos. En un documento interno de 2008 titulado Sectores de Cambio en Cuba, el IRI proponía un programa a 2 años dotado con $750,000 destinado a grupos de población calificados como no tradicionales o marginales, con el objetivo de convertir en oposición política a jóvenes tatuadores, grafiteros, punkis, raperos o vendedores en el mercado negro. Esta estrategia tenía un punto añadido de inmoralidad, al mencionarse explícitamente en el documento la conveniencia de aprovechar las condiciones de penuria económica y descontento social en Cuba tras el paso de los huracanes Gustav y Ike. El IRI, como la NED y otras entidades afines, tiene estrechos lazos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. En otro de sus documentos internos, también de 2008, se lee que uno de los objetivos principales de sus programas en Cuba es la recolección de informaciones para ser trasladadas a las agencias del gobierno norteamericano. En el mismo documento se contempla la formación de la disidencia cubana en métodos de cifrado de comunicaciones por Internet, empleando el modelo aplicado por la oposición en Siria. Y en uno de sus informes trimestrales del año 2009 se lee que entre las prioridades de recogida de información están los programas de desarrollo de la informática en Cuba, especialmente los dirigidos a promover un desarrollo independiente a Estados Unidos en este sector. Es decir, información que puede permitir al gobierno norteamericano, aparte de posibles acciones de ciberguerra, estrechar el bloqueo en materia de acceso a Internet en la isla. En este sentido, resulta cínico que en los resultados de la citada encuesta del IRI se remarque el descontento de la población cubana por la baja conectividad a Internet. Todos los grandes medios que informan sobre ello dan a entender por descontado que es el gobierno cubano el culpable de esta situación. Ninguno menciona que es el bloqueo de Estados Unidos el que limita la conexión a Internet en Cuba, que no puede conectarse a los cables de fibra óptica que rodean la isla por ser propiedad de empresas norteamericanas. Para hacer llegar fondos y equipos a la llamada disidencia cubana, el IRI utiliza por lo general organizaciones intermediarias de otros países, como Solidaridad Española con Cuba, con sede en Zaragoza, y Pontis, de Eslovaquia. Un documento interno muestra que en 2008 el IRI entregó $615,000 a la citada Solidaridad Española con Cuba, organización soporte a su vez de las conocidas Damas de Blanco. Esta triangulación de fondos es el modus operandi habitual para ocultar el financiamiento millonario de la disidencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Además, recordemos que el Instituto Republicano Internacional, según algunos medios, una organización no lucrativa que trabaja para promover la libertad en todo el mundo, está directamente implicado en recientes golpes de Estado en América Latina, en el de Venezuela en 2002, el de Haití en 2004 y el de Honduras en 2009, países donde financia desde hace años a partidos, ONGs, medios y centros de estudios vinculados a la derecha política. Estos son apenas algunos de los datos públicos conocidos sobre el IRI, la entidad autora de la citada encuesta en Cuba, cuyos resultados han sido convertidos en realidad informativa por los grandes medios internacionales, sin el más mínimo cuestionamiento de su más que dudosa credibilidad. Gusta, a todo el mundo le gusta. llegando aquí, esto que es para el que sea. No genera violencia, mejor camina y menea. Fiera, el micrófono listo para sonar. Agárrense duro que mi crew empiezo a nombrar. Total, número uno de esta nación. Mera acción, guacha el ton que ya voy listo pa' misión. Ey, pónganse las pilas, comiencen a hacer fila. La introducción la dejo a cargo del maestro Atili Skila. Double Gila, Angie y en pila. Slow, motherfucker, my antimas de la psiquitila. Somos los mismos prietos, aguerridos, por hecho coparidos, colombianos con mucho estilo. En donde quiera yo le pruebo mijo. Con chirimía raga, ya está nadando en el río Nilo. Me and my crew showing to the world, right? Don't forget it, homie, this is from Pacific Side. Este marrón que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Este marrón que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico hey, gusta. Give me some big bitch, please, ahora estoy aquí. No me represo free, no me mires así como en un concert, tratando de hacer reales, performing o viendo brillos, making some del in the corner, así en la calle Gia, de mucho casa Gia, el que no puede allí tendrá que morirse algún día, pisando duro, heavyweight style, toma, estero shock, o mejor estado de coma romántica, assassin living in the fantasy, small shy, no more TV, time to sleep, ahora pon mejor tu cabeza en la almohada, DJ, dame una pista pa' mejorar la tonada y lala, lala. Si me coge con esa me saca, mejor le pega al general con el pata pata. A orilla de leones se ha convertido de rata. Dame un pipa que ese play ya no me mata. Ese marco que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Ese marco que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Guinness, troca cortines para que afine. Yo soy de CQT, así que miren, miren, miren, nuestra estrella de cine. First Lady, así que mejor se persinen. Digan que tema true que le gusta a la gente. Y de razón con nosotros no inventen. Hay mucho coro, vive el bareque y el oro. Cállate la boca y no hables como loro. Vaya, puro feeling del Tao que calla. No nos rindamos que aún no se ha acabado la batalla. Slow, apúrate que la pista está sonando mejor. Giovanni, pa'lante, que tu flow siempre es campeón. Dima, Dima, ya encendió la vila. Y estoy contenta porque soy de la Cicutila. Ese macro que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Ese macro que le gusta, a todo el mundo le gusta. En el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Me le gustó, gusta, a mí también. Bueno, y ahora seguimos con una noticia de Nicaragua que hemos sacado del 19 Digital. Nicaragua, Crisol garantizará la comida en el país. Para el presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, Álvaro Fiallos, el financiamiento a los pequeños productores a través del Plan Crisol, que ejecutará este año el gobierno, será fundamental para garantizar la comida en el país. Fiallos señaló que con este plan se pretende apoyar a unos 50.000 productores del país, lo que significaría garantizar más de 100.000 manzanas de siembra. Nosotros creemos que este apoyo con el Crisol es un apoyo estratégico para proporcionarle al pequeño productor la base para iniciar una capitalización y comenzar después a producir lo mejor posible, manifestó. Eso nos va a garantizar que siempre tengamos comida en el país. Algo importante para Fiallos es el acompañamiento técnico que se les podrá dar también a los productores para mejorar el rendimiento productivo. Uno de los problemas que siempre ha tenido el pequeño productor es la ausencia de asistencia técnica. A través del INTA, en coordinación con organizaciones como la nuestra, se garantiza también la asistencia técnica y se puede mejorar la productividad, afirmó. Otro aspecto que reconoció como muy importante es la realización de los gabinetes interinstitucionales en distintas partes del país, donde los productores exponen sus problemas y en conjunto con el gobierno buscan las soluciones. Esta iniciativa de los gabinetes intersectoriales en el territorio, más el financiamiento del CRISOL, más el financiamiento de otros programas como el bono productivo, creo que le da fortaleza al sistema, para que el pequeño pueda salir adelante y tener un futuro mejor, señaló el presidente de UNAG. Bueno, y ahora vamos a seguir con otra noticia de Honduras, que dice así. Frente Nacional convoca a movilización nacional para el jueves 28 de junio. La dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular decidió hoy la movilización en todo el país en condena al régimen de Porfirio Lobo Sosa y por una Asamblea Nacional Constituyente. Para el jueves 28 de junio, día que se repudia el golpe de Estado militar y que se conmemora el nacimiento de la principal fuerza social y política en toda la historia de Honduras, el Frente Nacional tendrá actividades de movilización popular y de denuncia de violaciones sistemáticos a los derechos humanos. En 18 departamentos del país se planifican desde ya las movilizaciones del pueblo para protestar por las medidas neoliberales que solamente han favorecido a la misma oligarquía y a las empresas transnacionales que fueron quienes financiaron y promovieron el golpe de Estado. La lucha del pueblo hondureño contra el régimen de 10 familias extranjeras, 8 palestinas y 2 judías, que controlan el 90% de la economía del país, se construyó desde hace más de 10 años en organizaciones populares que coincidieron con el presidente Zelaya en el proceso de reformas durante el gobierno del Poder Ciudadano. Sectores progresistas, democráticos y revolucionarios de la sociedad conformaron el mismo 28 de junio el Frente Nacional, principal referente de los intereses del pueblo. Internacionalmente, el Frente Nacional de Resistencia Popular hace un llamado a todos los amigos y amigas del pueblo hondureño que defienden la democracia en Latinoamérica, a que se realicen acciones de solidaridad en plazas públicas o en las sedes diplomáticas de Honduras denunciando la violación permanente de los derechos humanos por parte del Estado contra los sectores populares. A la vez, el Frente Nacional de Resistencia Popular acordó denunciar en la movilización el rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa y condenar la doble moral de los gobiernos europeos a participar en invasiones militares y agresiones imperialistas contra otros pueblos del mundo. La lucha en las calles en Honduras constituyó la única herramienta usada por el pueblo organizado para contrarrestar la agresión militar oligárquica imperialista, demostrando así una vocación pacífica y democrática contrapuesta a la brutalidad de las armas de sus asesinos. Bueno, y ahora os vamos a dejar con otro audio de, en este caso, de La Voz de los Movimientos, con noticias de Perú, Bolivia, Salvador y Brasil. Voz de los Movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los Movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa les contamos sobre las distintas actividades que desarrollan las organizaciones y movimientos sociales camino a la cumbre de Río Más 20. Además, hablaremos sobre el conflicto minero en Perú y el tercer encuentro nacional de blogueros en Brasil. Bienvenidos. El cambio climático, al igual que los efectos de la extracción minera, vienen afectando a las comunidades altoandinas en el Perú. La Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC, conversó con Benito Calixto, indígena quechua de la región Pasco en Perú, dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI. ¿Cómo se entiende el cambio climático en usted? Bueno, primero el tema del cambio climático es un problema global, es un problema del planeta. Básicamente en mi región ya se está sintiendo con mucha intensidad. Entenderás tú de que el calentamiento global en estos últimos tiempos, de acuerdo a los últimos reportes que tenemos, casi ya está llegando a un grado. ¿no? Uh-huh. Entonces, esta situación está haciendo, por ejemplo, que en la zona donde nosotros vivimos, yo vivo a 4.380 metros sobre el nivel del mar y casi estoy en paralelo con las montañas más altas del Perú. Hace 20 años los glaciares todavía eran blancas. En estos momentos ya los glaciares no parecen blancas, más bien parecen cordilleras negras. Y además de ello tenemos un gravísimo problema, lo que nosotros estamos enfrentando acá en el Perú, es el tema de la actividad minera. Hay una actividad minera muy intensiva en toda la cadena montañosa de nuestra zona. Hay inmensos tajos abiertos que se están abriendo y eso está generando una alteración en el ecosistema que en definitiva también perjudica la situación climática en las sombras del campo. Pero ¿cómo está la normatividad en el Perú para controlar esos desarrollos económicos en las regiones como la minería, como los megaproyectos? Estamos lamentablemente asistiendo a nivel de Latinoamérica y básicamente en el Perú a una situación eminentemente extractivista por parte de los gobiernos centrales, y esto es como parte del modelo neoliberal que aplican los diferentes gobiernos. Ollanta Humala en campaña ha ofrecido defender a nuestra Pachamama, a nuestros recursos naturales, defender los derechos de los pueblos indígenas, que se respete el convenio 169 de la OIT, que protege no solamente el derecho de los pueblos indígenas en materia de educación, de salud, en la parte económica, ¿no? Pero que sin embargo se viene vulnerando porque no se ha impuesto una ley de la consulta. Entonces, para nosotros las leyes que se están sacando en el Perú son letra muerta. Por el contrario, se viene intensificando, como te digo, la actividad extractiva en el país. Hay una masiva invasión de muchas empresas multinacionales, transnacionales, para explotar nuestros recursos naturales, como son los minerales, el petróleo y el gas, y últimamente también el agua. Bueno, muchas gracias. En tres reuniones consecutivas, las organizaciones indígenas andinas, articuladas en la CAOI, construyeron y validaron su posicionamiento hacia Río Más 20 en el documento Por un nuevo paradigma civilizatorio, Buen Vivir en armonía con la Madre Tierra para garantizar la vida. El documento deja bien en claro que en el marco del sistema capitalista no es posible hallar soluciones a la crisis climática, y señala la necesidad de que los estados evalúen autocríticamente el cumplimiento de la Agenda 21, aprobada en Río 92, antes de tomar nuevos acuerdos. Los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones nos dirigimos a los estados miembros de las Naciones Unidas, a sus representantes en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río Más 20, a las instituciones financieras internacionales, a las empresas multinacionales, a los movimientos indígenas y movimientos sociales del mundo, para plantear nuestras propuestas sustentadas en nuestros saberes y prácticas ancestrales del buen vivir, como alternativa a la crisis civilizatoria que sacude el planeta, para decir que es indispensable y urgente un Río Más 20 signifique la ruptura con el capitalismo desarrollista, depredador, y la adopción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el diálogo y armonía con la Madre Tierra. Y los pueblos indígenas hacia Río Más 20 proponen. 1. Pilar cultural. Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Estándares de derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de los organismos internacionales y el convenio sobre la diversidad biológica deben ser incorporados como estándares de derechos para la implementación del desarrollo sostenible. El consentimiento previo, libre e informado debe ser el estándar aplicable en todo lo que afecte a los pueblos indígenas. Derechos de la Madre Tierra. La adopción de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, esto debe ser vinculado a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Participación plena, efectiva de todas las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas los pueblos indígenas en todos los espacios nacionales, regionales. Agua y biodiversidad y minería. Reconocimiento de la gestión tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares, páramos, zonas de alta biodiversidad. Conocimientos tradicionales, efectivo, conocimiento y real protección de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas de sus sitios sagrados. Estos saberes deben contar con salvaguardas que no pueden ser violentados por ningún acuerdo normativo de protección de la propiedad intelectual a favor de empresas privadas. Diversidad de economías. Reconocimiento de los diversos modelos económicos, locales y comunales, y no de una sola economía verde. Orientar las economías hacia la satisfacción de las necesidades de todos y todas, no hacia el hiperconsumismo, la acumulación individual y el enriquecimiento ilimitado de las corporaciones multinacionales. Mujeres indígenas. Incorporar la visión y participación de las mujeres indígenas en todos los espacios de discusión sobre pueblos indígenas. Reconocer a las mujeres indígenas como dadoras de vida y transmisoras de los conocimientos ancestrales, así como ejes fundamentales para el mantenimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y el mundo. Garantizar a las mujeres indígenas el derecho al acceso a los territorios para asegurar la supervivencia de los pueblos. Desde Bolivia partieron varias delegaciones a participar en Río Más 20, tanto en las actividades oficiales como paralelas. Entre sus propuestas principales destacan el respeto a la soberanía alimentaria y la defensa de que nuestros países no son los responsables de cambios climáticos, como pretenden responsabilizar los países industrializados. Saludos cordiales a toda América Latina y desde el Estado Plurinacional de Bolivia informarles que más de 30 delegados de diferentes organizaciones sociales de los pueblos indígena originario campesino del Estado Plurinacional de Bolivia partirán a participar en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental a realizarse en Río de Janeiro, Brasil, paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas Río Más 20. Escuchemos a Rodolfo Machaca, secretario territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bueno, vamos a viajar 32 delegaciones de todas las organizaciones del país, y dentro de eso vamos a ir a plantear de lo que se ha estipulado, lo que ha planteado Bolivia en G77 más China. Dentro de este grupo es donde vamos a ir a plantear, pero sin embargo la Unión Económica Europea están planteando también de otra manera. Entonces, para eso vamos a tener eventos, y como también en cumbres paralelas, como decir, cumbres sociales, eventos sociales. El evento social empezará desde el 13 hasta 19, y después el cumbre oficial va a empezar desde 19 hasta 22 en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a llevar a cabo en Río de Janeiro, ¿no? En Brasil. Machaca resaltó la importancia de este importante encuentro mundial de los pueblos, hablar sobre la soberanía alimentaria y además el cambio climático. Desde Bolivia llevan una propuesta concreta para presentar en esta cumbre. Bueno, en realidad es claro y conciso. Hablar de soberanía alimentaria, como también de reducción de cambios climáticos. Lo que pasa es que los países industrializados nos quieren hacer pagar o nos quieren echar la culpa a los países en subdesarrollo para reducir los cambios climáticos, y eso no es justo cuando los países industrializados son los que han contaminado. Ellos tienen que mitigar el cambio climático. Entonces, todos estos temas vamos a ir a defender allá, ¿no? Sí, si no batallamos en estos eventos, no va a ser bueno. Por eso es importante ya asistir allá, y aparte de eso, este evento va a ser muy importante en cuanto se trate de las resoluciones que va a emitir a nivel mundial. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, Janet Villegas, del Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, para Voz de los Movimientos. Por el Día Mundial del Medio Ambiente, organizaciones de Centroamérica se reunieron en El Salvador en una jornada por la crisis global y Río Más 20. Y Jubileo Sur Mesoamérica realiza jornada frente a la crisis global y Río Más 20. Organizaciones sociales, ecológicas, de mujeres, comunidades rurales de Mesoamérica se dieron cita en El Salvador en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente para debatir la grave situación global que marca la economía y la crisis climática. En el mismo, víctimas de la exclusión social y cambio climático, expusieron que la crisis no puede ser enfrentada solamente desde la ciudadanía, sino desde la responsabilidad de los países poderosos que mantienen un alto grado de contaminación y explotación de los recursos naturales del sur. Y en el marco de las cumbres mundiales para buscar salida a la crisis, como es Río Más 20, no se puede improvisar e imponer falsas soluciones como es la economía verde. Jorge Tadeo, del colectivo Revuelta Verde de México, expuso lo siguiente. Bueno, estamos ya ante una crisis civilizatoria más, no solamente sistémica. Esto se está cayendo y lo estamos viendo. El planeta en general, los ecosistemas están devastados. Tenemos 75% de las cuencas a nivel global que ya están sin poder soportar más presencia de humanos ahí. Estamos golpeando seriamente al planeta. Río Más 20 es una farsa más del sistema y de todo este engranaje neoliberal que viene a pintar de verde ahora con todas estas nuevas formas de tratar de salir de una crisis, de un sistema que ya no aguanta más. 5 de junio no tenemos así como nada que festejar, sino tenemos que voltear para ver lo que está pasando y continuar con todas estas resistencias y luchas que se vienen haciendo contra esta crisis ecológica que se vive actualmente. También la mujer reafirmó su posición ante la crisis global y climática. Beatriz Castro, de la Red Agenda de Mujeres de Costa Rica, expuso lo siguiente. Bueno, la participación de las mujeres nunca es fácil por el sistema patriarcal que nos domina, pero nosotras hemos sido las que hemos mantenido un espíritu en defensa de la naturaleza, las que damos vida además, pero además, ¿verdad? Somos además la mamá de la mitad de la otra mitad del mundo, ¿verdad? Y tenemos un compromiso con la naturaleza porque también hemos sido impactadas de una forma diferente. Es muy fuerte el deterioro que se ha hecho al medio ambiente en el impacto de las mujeres, puesto que somos nosotras que tenemos que garantizar mucho de la reproducción de la familia y de la producción, y que además con nuestro esfuerzo y con nuestra lucha aportamos a las economías del mundo siendo invisibilizadas desde todos los aspectos. Seguimos participando, cada vez es más masiva la participación de las mujeres y cada vez exigimos que seamos más visibilizadas en estos procesos. Debatir, organizar y movilizarse son las herramientas clave para exigir desde todos los rincones del planeta un alto a la mercantilización de los bienes naturales y por un mundo justo y solidario, reportó desde Mesoamérica Olmedo Carrasquilla, del colectivo Voces Ecológica, miembro de Jubileo Sur, para la Minga de los Movimientos Sociales. En Perú, el proyecto minero de Conga, en el norteño departamento de Cajamarca, ha generado una resistencia generalizada. Aquí un reporte del paro regional indefinido. Desde el 31 de mayo de 2012, en Cajamarca, paro regional indefinido. Mi nombre es Felismero Valeriano Guerra, pertenece a la base rondera del caserío Tayapamba, Cachache. Mi nombre es Walter Núñez Marquina y soy autoridad de la ronda campesina de Pampachancas. Nosotros simplemente queremos defender las aguas, como es el Valle Condebamba, también tiene sus aguas, tiene la mina que también tenemos nuestra mina alrededor, que también va a afectar a las aguas, ¿no? Para que la empresa extranjera de acá, de nuestro lugar, también que se vaya de este lugar. Porque nosotros defendemos nuestra agua como base rondera que somos, un ronda para defender los derechos, para defender todo y borrar toda la delincuencia y todo, que se quede limpio en nuestra provincia de Cajabamba. No dejen de aplaudir, esas mineras se tienen que ir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que esas mineras se tienen que ir. nombre es Yolanda Teresa Matos Cholán, soy subsecretaria general del Sur Regional de Cajamarca, es decir, la representación del magisterio cajamarquino. Cóngano va en primer lugar porque, como ya sabemos, nosotros tenemos una ley de recursos hídricos en el cual dice no a la explotación minera en cabecera de cuenca. Lamentablemente, Conga está ubicado en un lugar que es cabecera de cuenca, en donde se encuentran muchas lagunas altiandinas, dentro de las cuales hay 4 lagunas especiales que están alimentando a 5 microcuencas. Y como ya sabemos nosotros que Cajamarca es netamente una zona agrícola y pecuaria, y no podemos nosotros dar la prioridad a una empresa minera que venga a destruir los colchones acuíferos, el ecosistema, los bofedales, los humedales, que nos tenga que decir que a posteriores nos va a hacer daño, tanto a la población cajamarquina como también a otras regiones, porque puesto que está alimentando a 5 microcuencas y de ahí también se da la producción agrícola en otras regiones. Pueblo ya lo sabe, con que es inviable. El pueblo ya lo sabe, con es inviable. El pueblo ya lo sabe, con es inviable. Desde Cajamarca, para Voz de los Movimientos. Con la participación de unos 300 activistas digitales de las diversas regiones de Brasil, del 25 al 27 de mayo, en la ciudad de Salvador de Bahía, se llevó a cabo el tercer encuentro de blogueros. Este movimiento nació hace 3 años como una reacción a los monopolios mediáticos. De esto nos habla Altamiro Borges, del Centro Barão de Itararé. Nisso nos fixamos em algumas bandeiras que nos unificam. A blogosfera é muito diversa, há muita pluralidade, e isto é um mérito dela, é uma virtude dela, mas era possível encontrar pontos de unidade nesta diversidade. E os pontos de unidade são basicamente 3. Um é a luta pela democratização da comunicação em Brasil. Em Brasil, 7 famílias dominam a mídia, os meios. E estas 7 famílias, muito poderosas, interferem na política, interferem nos hábitos de costume de brasileiros, nem nos valores, nem na subjetividade do povo brasileiro. Lutamos para que estes monopólios sejam destruídos. Lutamos para que a legislação garanta maior diversidade e pluralidade de ideias. Lutamos para que a legislação garanta mais políticas públicas que incentivem mais vozes a hablar. Este é um ponto de unidade. Um segundo ponto de unidade é que nós lutamos pela liberdade de expressão. Nós sofremos no período da ditadura militar em Brasil. Esta mídia que hoje tenta passar como democrata foi quem apoiou o golpe militar, foi quem pediu, clamou pelo golpe militar em Brasil, esteve aliada ao regime militar. Esta mídia tradicional não defende a liberdade de expressão, defende a liberdade de monopólios. Nós outros lutamos pela verdadeira liberdade de expressão. Nós outros fomos censurados pelo regime militar, fomos atacados pela ditadura militar e hoje somos atacados pela ditadura midiática. Então lutamos para que mais vozes hablem. E terceiro, lutamos por justiça e democracia. Estes são os 3 pontos que nos unem num ambiente que é muito diverso, muito plural, de muitos partidos, de muita gente, 100 partidos, né? Pero essas 3 coisas nos unem para o combate. Penso que este encontro de Salvador é mais um passo nesse caminho. Gracias por su compañía. Nos encontramos en el siguiente programa. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales. Bueno, y acabamos esta semana recordándoos que el sábado 23 se hace la hoguera de San Juan en el Parque Bruil. Va a ser durante todo el día y habrá cosas ya desde las 10 de la mañana, como pilates, yoga, habrá corrida de pollos infantil, habrá jotas y a la 1 habrá un vermú. Después a las 2:30 hay una comida popular que organiza Stop Nazis. A partir de las 6 habrá juegos A las 9 hay un concierto de Irregular Roots que organizan los colectivos de la Vía Láctea. A las 9 y media habrá un pasacalles con Os Diables de la Madalena, con salida de la calle Doctor Palomar. A las 11 se enciende la hoguera y a las 11 y media, y para finalizar la fiesta, es el concierto de China Chana, organizado por los colectivos de la Vía Láctea. Así que ya sabéis, el sábado todo aquel que quiera y pueda, que se acerque a la hoguera de San Juan.